Comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es arte y bienestar. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: las artes como la música son el alimento del alma. Así que alimentemos nuestras almas y las de nuestros seres queridos involucrándonos en la creación y contemplación de las artes. Y como demostración, aquí sin pena e improvisando, ¿qué tiene que ver las artes, la música y la salud? Cuéntenos, Douglas. Wow, antes que nada, es un placer estar con ustedes nuevamente aquí. El arte es una actividad dinámica y unificadora, pero ahora vamos a hacerlo con una pequeña demostración. Ya ves, tenemos que estar listos todos. Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo, los corazones. ¡Wow! Estamos listos entonces para comenzar el programa. Claro que sí. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a acompañarnos, pero no a llamar hoy, ya que este programa saldrá la víspera de Año Nuevo. No vamos a estar transmitiendo en vivo, sino que estamos pregrabando este programa con anticipación. No podemos recibir llamadas en vivo, así que nomás escuche y disfrute. Tenemos un programa interesante para deleitarlos hoy. Familia, ¿sabe que una de las maneras universales de expresarnos y enriquecer nuestra calidad de vida es mediante las artes? Todos somos artistas y músicos innatos. Las artes son un medio de comunicación tanto o más efectivo que las palabras en algunas circunstancias, pues como dicen, una imagen dice más que mil palabras. Las artes plásticas, tales como el dibujo, la pintura, la fotografía, la cerámica y la escultura, favorecen la representación de experiencias. Las artes escénicas y la música también pueden ilustrar lo que hayamos pasado y lo que estamos pensando. Desde siempre y en todas partes del mundo, las artes han facilitado la expresión de pensamientos y sentimientos. Y no solo estamos hablando de quienes parecen tener talento y destrezas artísticas, sino de todo ser humano. Pues como dice el refrán, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. ¿Sabe cómo utilizar las artes para relajarse, para animarse, para sanarse y para desahogarse? ¿Quieres saber a dónde ir para disfrutar y aprender apreciando o creando arte? El crear y apreciar las artes, sean plásticas, dramáticas o musicales, contribuye a nuestra salud psicológica y por eso le invitamos a que nos acompañe hoy, pues conversaremos sobre cómo aprovechar estos beneficios, sea para nuestra salud, para nuestro bienestar, para la expresión de nuestras ideas, pensares, sentires, sean personales, familiares, sociales y culturales. Escuchemos lo que nos dice nuestro distinguido panel de invitados. Ya conocimos un poco, porque es claro, el cantautor de la canción tema de Cuerpo, Corazón, Comunidad, pero también ejerce como director ejecutivo del canal Welcome Center, Douglas Mundo, con Chloe haciéndole porras. Bienvenido, Douglas. Muchas gracias, Marisol. Gracias a todos por estar aquí este día compartiendo y hablar un poquito sobre este tema tan importante. Importante, divertido, emocionante. Exactamente. Y hoy día creo que es importante que las familias entiendan cómo podemos ayudar a nuestros hijos, especialmente a esa edad temprana, para que puedan desarrollar las artes como una experiencia de poder ser mejores seres humanos. Para poder tener mayor conciencia, y eso es lo que genera mejores. Cuando tenemos mejor conciencia, somos mejores seres humanos, y eso ayuda muchísimo a que podamos tener la oportunidad de desarrollar eso a través de las artes. Así que hoy estamos aquí para compartir. Gracias nuevamente y un placer acompañarles. Pues con lo que dice, no solamente vamos a apelar a su experiencia personal y profesional, sino también como papá, como padre de familia, ya que lo está aplicando en su casa y en su caso. Exactamente. Ahora me toca quedar ahí con una guitarra y asegurarme que mi hija también tiene su guitarrita o cualquier instrumento que ella quiere para que podamos seguir apoyándola también. Eso, de eso se trata. En familia, sanamos en familia. Y las artes es un instrumento. Hablando de instrumentos musicales, el tema de hoy está hablando es las artes, inclusive la música, y entre otros invitados tenemos a personas que digamos, ay caramba, yo no sabía que la casi doctora Lemni Pérez también es artista. Pues ella trabaja como terapista de niños y adultos en el Centro de Servicios Múltiples del Condado de Marin en Point Reyes Stations. Bienvenida, Lemni. Muchas gracias, doctora Marisol. Es un placer estar aquí con ustedes. Sí, quizá la conocen en su rol como terapista, que las personas, niños y adultos, van a trabajar con ella a lidiar con situaciones serias, delicadas y difíciles, pero las artes es un instrumento más que puede ser terapéutico y sanador, ¿cierto? Así es. Es importante también a veces de como manejarle el aspecto artístico y creativo al niño. Por ejemplo, si un niño está pintando y te pinta la pared, ¿verdad? Con una crayola, es importante decirle, no, eso no se hace, venga y dibuja aquí en este papel. No se hace en la pared, sino se hace en el papel. Sí. Pero sí se hace el pintar. A lo mejor es futuro, su propia versión de Diego Rivera y de muralista va a salir, pero entonces poner el papel en la pared si quiere practicar ese tipo de arte. Sí. Vamos a hablar de eso y más, para niños, para jóvenes y de adultos, que ciertamente a veces pensamos, bueno, entonces que se pongan a colorear los niños, pero aún de grandes. ¿No es cierto que muchas veces tenemos ese niño o esa niña adentro deseoso de expresarse, comunicarse o desahogarse mediante las artes? Vamos a ver qué nos tiene que decir al respecto nuestra otra invitada. Por primera vez aquí en Cuerpo Corazón Comunidad nos deleita con su presencia desde el Condado de Sonoma, la directora ejecutiva de Nuestra Voz de Sonoma, Alejandra Cervantes. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos. Un placer de estar con gente tan grande. Y doctora Marisol, pues un honor para mí estar compartiendo aquí esta cabina con usted. Oh, para eso estamos, para eso estamos. Sí. Pues sí, ya como para romper el hielo. ¿Tienen algún ejemplo de cómo puede beneficiarnos de manera emocional, social, de la salud, las artes? Empieza Alejandra Cervantes. Pues yo más que todo tengo testimonios. Por ejemplo, nosotros pues empezamos con Nuestra Voz en el año 2000 y fue solamente traer a la comunidad, porque nosotros quizás decimos no tenemos dinero, pero somos gente con muchos talentos. Eso. Y ahí dijimos, bueno, vamos a sacar a qué hay. Eso, todos tenemos talentos. Y lo cierto es que a veces, digamos, los migrantes empezamos desde abajo, aunque hayamos tenido todo tipo de carreras y posiciones y otras vidas en nuestros países de orígenes. Y aquí a veces las ocupaciones con las que tenemos que ganarnos el pan de cada día quizás no sean las artísticas, que también podemos hacer. Sí. Bueno, nosotros encontramos una pintora que no sabía que era pintora, un maestro de ballet, de ballet folclórico, tampoco sabía que era maestro, maestras de zumba que no sabían que tenían eso de bailar. Así que descubrir y cultivar los talentos y aprovechar las artes como medio expresivo, creativo y hasta ocupacional y profesional, porque el que es maestro de danza también puede hacer sus conciertos o puede, usted me dirá, con las noches bohemias que usted hacía, Douglas Mundo, cómo de manera social también se crea comunidad con las artes. Sé que cuando yo he visitado al canal Welcome Center, tienen arte en todas partes y hacen exhibiciones de arte de miembros de la comunidad. Exactamente. Justamente estamos promoviendo nosotros el talento que tenemos en nuestra comunidad. Hay mucha gente, como decían, que a veces no saben que tienen ese talento o no saben cómo dar a conocer el talento que tienen. Entonces estamos trabajando en el canal Welcome Center para poder apoyar a esos artistas que ya tienen un talento, pero no saben cómo darlo a conocer. Y por eso estamos haciendo esas exhibiciones a nivel del condado y también a nivel del área de la bahía. Y tenemos también oportunidades cuando tenemos eventos comunitarios para que estos artistas puedan darse a conocer. Apoyan a la comunidad y al mismo tiempo están dándose a conocer sus talentos y qué mejor oportunidad para nosotros para apoyar y decirles, hey, aquí estamos para echarte una manita y tú también nos estás apoyando a nosotros. Así que en algunos casos están descubriendo talentos, es como encontrar oro mientras está cavando en la arena. En otras ocasiones ya se tiene el talento, pero quizás el círculo en el cual se conoce y se comparte ese regalo del talento es más pequeño y se puede diseminar, amplificar. Y los beneficios en la misma persona del artista mismo, sabemos que son santo remedio. Lemmy Pérez. ¿Puede también el arte servir como un medio de recuperación? Estoy pensando cuando estaba trabajando en las cárceles y salían las personas de la cárcel y no buscaban y no encontraban trabajo, pero tenían un gran talento de poder pintar, algo que desarrollaron cuando estaban encarcelados. Entonces uno le da la motivación de poder buscar un trabajo o una manera de desenvolver y desarrollar esa creatividad. Fabuloso. Ay, sí, lo vemos también en las cárceles juveniles, como los muchachos están escribiendo poesías y así mismo muchas veces procesar parte de las vidas difíciles que han tenido y pueden desarrollar, bueno, cultivar y usar su poder que tienen como personas y posibles artistas. Familias, el tema de hoy son las artes y la salud, las artes y el bienestar. Tenemos un panel de invitados aquí conversando sobre el tema, pero no llame hoy porque hoy no estamos grabando, hoy no estamos en vivo, sino que grabamos este programa con anticipación. Todas las llamadas que tenemos van a ser que las programamos con gente que quieren decir algo sobre el tema, como aquí la primera, que es Maite. Yo creo que ya tenemos al aire a Maite. Maite, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchas gracias, doctora Marisol. Está al aire. Pues sabe que estamos hablando sobre las artes, inclusive la música, la poesía, las artes plásticas, todo lo que es artístico y nuestra salud y bienestar. ¿Qué dice al respecto? Bueno, yo creo firmemente de que el arte es importantísimo para nosotros y nuestras vidas. Y el arte, yo pienso que es cualquier cosa, cualquier práctica diaria que podemos hacer, porque nos ayuda a mantenernos contentos, nos ayuda con la salud física y con nuestro estado de ánimo. Entonces, cualquier hobby para mí es un arte. La jardinería, la costura, el canto, el baile, lo que sea. Qué interesante, así que está ampliando la definición de arte para incluir, ¿por qué no?, las artes mecánicas, las artes culinarias, los pasatiempos que hacemos muchas veces por amor al arte, no porque nos estén pagando. Exactamente. Cierto es. Y usted es una líder comunitaria también. Aparte de su experiencia personal, ¿ha visto en sus vecinos y en las personas en las que apoya cómo han utilizado el arte también para echar para adelante con lo duro que se trabaja aquí? Sí, yo pienso que, mire, yo he tenido la oportunidad de ver cómo la práctica de algo ha beneficiado el estado de ánimo de las personas. Por ejemplo, tuve oportunidad de participar en un grupo de apoyo que usaba las manualidades como parte de la terapia y era, por ejemplo, costura, crochet, usar la imaginación, aprender algo nuevo, porque teniendo ocupadas las manos es imposible que su cabeza o sus pensamientos vayan a las preocupaciones. Tiene que poner atención a dónde va la aguja, tiene que poner atención a dónde va el crochet y contar los puntos que está haciendo, y es una oportunidad para relajarse completamente y tener ese espacio de disfrute de que nos dan esas oportunidades artísticas. Uy, qué bien lo dicho, tiene aquí asintiendo a todo el panel de invitados, así que ciertamente ayuda al ánimo y ayuda a enfocar la concentración, a vivir en el momento presente, a hacer las cosas con atención. A ver qué dicen nuestros invitados. Bueno, empieza Alejandra Cervantes. Primero que definitivamente ella es una líder. sabe encontrar todo eso que es lo que pasa en nuestras comunidades. Pero sí, es, yo creo que el arte es como una vitamina. Cuando empiezo a ver a los niños practicando el arte, como las artes marciales, el deporte, yo digo, papá, si ustedes ven que un niño está muy tímido, porque uno sabe, es papá, sabe que eso no es tan normal, llévenlo a teatro. El teatro es muy bueno, una herramienta muy buena. O si el niño también es muy bueno corriendo, desarrollenle eso en el fútbol. Qué buen punto. Así que no es solamente para entretenernos y pasarla bonito, aunque eso también, después de un día largo de trabajo, qué mejor que una experiencia con eso, pasatiempo, que más que pasatiempo es una creación artística o una manifestación de algo que tenemos dentro. Y Lemmy está sintiendo también. Sí, iba a decir que cuando uno se conecta artísticamente con su propia creatividad, ya está internamente haciendo un viaje hacia el interior con el inconsciente, ¿verdad? Entonces está sanando con la tranquilidad que le da la manualidad, ¿verdad? Y el relajamiento del sistema nervioso. Así que hemos hablado de tranquilidad y relajamiento. Me imagino que para algunas personas también el arte, como la música, puede energizarnos y animarnos. También no es solamente para bajar revoluciones, pero a veces también es para darnos la fuerza. Si es como vitamina, es para fortalecernos. Douglas Mundo. Claro, cuando salimos en la comunidad, a veces en eventos comunitarios, o cuando estamos a veces en las marchas, la música nos energiza, nos da ese poder muchas veces que necesitamos para expresarnos, para decir algo que a veces es difícil decirlos con palabras directamente, pero utilizamos la música para decirlo de una manera artística, y como decía, también nos sirve muchísimo para relajarnos. Yo, por ejemplo, cuando estoy muy estresado, lo que hago es eso, agarro mi guitarra, me pongo en un espacio retirado, y le digo, es una sanación interna, es una sanación que al cabo de unos 15, 20, 30 minutos, todo se ha ido, y vuelve a uno a tener esa paz, esa claridad que necesita para seguir el camino, para seguir en el trabajo, en la lucha, en lo que sea. Así que nos regula, nos centra, nos ancla y nos da también el impulso para seguir adelante. Son algunos de los poderes, de las potencialidades de las artes para nuestro bienestar. Y esto es niños y niñas, adultos, mujeres, hombres de cualquier edad. Nunca es muy temprano ni nunca es muy tarde para utilizar las artes para sentirnos mejor. Y este es el tema que estamos discutiendo hoy en Cuerpo, Corazón, Comunidad, programa pregrabado, así que no estamos recibiendo llamadas en vivo porque es víspera de Año Nuevo, así que no estamos en el estudio. Pero recogimos antes unas voces de nuestra gente sobre el tema de hoy. Escuchemos a ver qué es lo que nos dijeron sobre este tema. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Es algo tan interesante la pintura, colorear, el desarrollo de la mente de los pequeños, la forma de pensar, de coordinar esos colores, la memoria larga, la memoria corta, cómo se desarrolla todo eso, y ver cómo a mis hijos he logrado entender que su forma de pensar, su forma de la lógica se ha desarrollado más, son mucho más sensibles a la naturaleza, por los colores, por cómo ellos desarrollan esa aspiración hacia el arte y hacia la pintura. Una cosa muy importante que podemos hacer como padres y como miembros de la comunidad es inculcar el arte a los adolescentes, porque una de las cosas que los adolescentes nos dicen aquí en Novato es que no hay nada que hacer, pero en realidad sí hay muchas cosas que hacer. Lo que pasa es que no nos ponemos con la mente creativa de ver qué hacemos. Como por ejemplo, tenemos el Museo de Arte aquí en Novato y hay muchas posibilidades de que uno vaya a un viaje con familia al museo, veamos el arte, aprendamos, aunque no sepamos nada. Es muy fácil ver una foto, un dibujo y tratar de decir, ¿qué crees que es el mensaje que está dando la persona que pintó esta pintura? ¿O qué crees que cómo la cambiarías tú? ¿Cómo la expanderías? O sea, son maneras de que le podemos enseñar a nuestra familia a apreciar el arte sin saber mucho. O sea, uno va aprendiendo conociendo, y si no conoces, no aprendes más. Entonces, bueno, pues a mí me encanta escuchar música que está reflejando cómo me siento en el momento, así es que pues cuando estoy triste, obviamente escucho música, pues que es un poco más triste, pero a veces escuchar música que pues es feliz. Cuando estoy triste también me ayuda a sentirme un poco mejor, o ver una película también que sea romántica o de comedia cuando estoy triste, pues a veces me ha ayudado también a sentirme mejor. Es como yo utilizo el arte para sentirme un poco mejor. Me encanta hacer el arte con mis familias, especialmente mis sobrinos. Unas cosas que a lo mejor es algo simple, pero ahí como familia los juntos coloreando, pintando, es algo tan bonito y se me hace que alivia el estrés, pero también conectamos la familia. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Pero hoy no, con el permiso del señor Saúl, hoy no podemos tomar llamadas en vivo porque grabamos este programa con anticipación. Aún así, preparamos este programa para usted para la víspera de Año Nuevo con el tema de las artes, la música, para la salud, para el bienestar de chicos y grandes. Con las voces de nuestra gente, ¿les provocó algún pensamiento a nuestros invitados, Lemni Pérez? Estaba pensando en un comentario que hicieron sobre los colores, ¿verdad? Los colores tienen diferentes ondas. Por ejemplo, el amarillo o el rojo es un color más excitante. El azul o un gris tiene ondas más largas que llega al ojo un poco más lentamente, entonces son colores más tranquilizantes. Entonces uno va pensando cuando la persona elige los colores, cuando va a pintar, qué es la expresión que está haciendo la persona, cuáles son sus intenciones, cuáles son las emociones que se están expresando a través de los colores. Hay muchas teorías sobre eso y a través del mundo se han hecho interesantes estudios sobre, es un mundo misterioso, la verdad, hay mucho que no conocemos y no entendemos, pero sí, la música, de manera que no se entiende totalmente, y las artes puede sanar, puede centrar, tiene muchos beneficios, así que aprovechémoslos, exploremos. Pero lleva esta llamadita pendiente, estas llamadas de hoy son programadas, así que no lo podemos esperar mucho, sino que ya salió al aire. Vamos a ver, bienvenido Cuerpo Corazón Comunidad, ¿con quién contamos el gusto? Tenemos un poquito problema de comunicación por el sonido. Oh, ahora se escucha, aquí dice Kalim. ¿Cómo dice? ¿Es el señor Kalim? No, es en mi casa, aquí en Santa Ana, California. Ajá. Sí, aquí dice que el nombre es el señor Kalim, maestro de artes plásticas, músico y escultor. Bienvenido. Sí, yo tengo mucha experiencia trabajando con la comunidad respecto al desarrollo del arte cultural y de lo que la gente hace aquí en Santa Ana. Fabuloso, señor Kalim Quevedo. ¿Y qué hace, qué trabajo artístico hace con la comunidad? Ahorita estamos haciendo en la parte de la expresión de la Revolución de México con la toma de Zacatecas en una obra de teatro, donde participan 10 personas de la comunidad que no tienen experiencia con la actuación, pero los entrenamos, les enseñamos con la música, estamos con los vestuarios y como parte de artista independiente estoy yo pues en mi trabajo con la comunidad, con la promoción de los artistas aquí, de los artesanos. Excelente, qué bueno, en nombre de muchos gracias por esos esfuerzos que sabemos que son muchos y muchas veces no son compensados como merecen, así que sí, nos ayuda a conectar el arte con nuestra historia, el arte con nuestra cultura, el arte con, aun el que no tenga, digamos, pedigrí de actor dramático en la tarima, en el escenario, quizás usted puede ayudar a alguien a descubrir lo que no sabía que tenía. Correctamente, sí. Yo soy el me gusta crear, ayudar a creadores a ser parte de la comunidad y expresarse naturalmente, ¿no? Wow. Ya sea con la pintura o con la expresión de sus propias manos que expresan con papel y con otros materiales. Mire, maravilloso. ¿Será que tiene un sitio en la internet? Aquí dice que su nombre es Kalim Quevedo. ¿Se le puede contactar si alguien quiere saber más sobre tu trabajo ahí en Santa Ana? Sí, perfectamente. Yo tengo mi información, tengo mi website y estoy en ese Facebook, parte de Facebook. Perfecto. Kalim con K Quevedo en Facebook, también en el área de Santa Ana. Hablemos un poquito más porque él nos trae también la conexión con el teatro popular y que aprendemos también, no solamente disfrutar y desahogarnos, sino el aprendizaje a través de las artes. ¿Empieza Alejandra Cervantes? Yo estaba pensando mucho en eso. Todas esas frustraciones que tenemos, esos lutos de haber dejado nuestros países, nuestra gente, ahora lo que está pasando en México, todo eso se puede expresar por medio de una obra de teatro, por medio de una canción, en lugar de salir y aventar y quebrar y romper y destruir. porque no ganamos nada cuando destruimos. Oh, y por eso dicen que el arma más poderosa es una pluma o un lápiz. Es el educarnos y el poner voz a las injusticias y a lo que hay que reformar y cambiar. Muy, muy buen punto. Lemny Pérez. Sí, estoy pensando de los movimientos en cual se usa las obras, ¿verdad? Y se expresan los procesos diplomáticos de los países. Entonces el arte ha sido una manera de los países, de los pueblos, de expresarse sus pensamientos, sus emociones sobre lo que está pasando socialmente. Y eso se ha encontrado a lo largo de la historia y a través de todo el planeta. Las gentes, a través de todos los momentos históricos, ante ciertas situaciones, hay que ponerle arte. En cierta manera es una manera de darle sentido, de integrarlo en la conciencia individual y cultural, colectiva. Douglas Mundo. Claro, estaba leyendo hace poco que decía por ahí un escritor que es importante las artes porque también nos ayuda a educarnos, nos ayuda a educar también a nuestro pueblo por medio de una obra de teatro y también nos ayuda a transmitir a veces los mensajes que son un poco difíciles a veces por la situación social que podamos estar viviendo. Y yo creo que cuando un pueblo es creativo, you know, va a ser educado. Entonces la educación, la importancia del arte como parte de la educación es muy, pero muy importante y eso nos hace esa combinación. Un pueblo educado tiene que ser un pueblo creativo y eso es por medio de las artes, por medio de la música que estamos expresando y también nos estamos educando. Qué buen punto. Y sí, y esta es la capacidad de manifestarnos artísticamente, más allá de un talento innato, es algo que son destrezas que se practican, que se enseñan, que se pueden pasar de generación en generación y cada cual a su manera. Personas con necesidades especiales muchas veces pueden comunicarse de esa manera, más de las maneras típicas. Estamos hablando sobre las artes. Le damos muchas gracias al señor Kalim Quevedo. Vamos a buscarlo por el internet para conectarlos y de ayudarle a promover sus esfuerzos. Muchísimas gracias por su participación. Pues ahorita nuestro artista residente, aquí el Douglas Mundo, dijo que estaba listo para deleitarnos con otro pedazo de canción, bueno, ilustrando como las artes. A ver, ¿todas listas? ¿Te van a cantar conmigo, verdad? Oh. Ok, pues vamos a tratar de cantar Celito Lindo rápidamente para ver si nos emocionamos un poquito más. Aunque ¿okay? desafinemos. Aunque desafinemos, no importa. Ya dijimos que de artistas, ¿verdad? Músico, de poeta, músico y loco. Poeta y loco. Todos tenemos un poco, así que aquí vamos un poquito. No sale nada más lo loco. Ok, perfecto. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Corazón, ojalá nuestra gente que esté escuchando ahorita se nos haya unido en coro. En verdad, todos, yo misma no tengo la voz de cantante, pero soy cantora porque me atrevo, porque sabemos que aunque sea en la ducha, todos, admítalo, todos en la ducha lo intentamos. Mi papá siempre me decía, no te preocupes, con que cantan los sapos, Así que eso me motivó bastante y bueno, aquí estamos. Sin complejos. Sin complejos. No, ciertamente, los niños que se crean sanamente, claro que dicen soy artista, soy danzante, ¿cómo no? Después es que les da pena quizás por los manotazos de la vida donde pensamos que solamente los más exclusivos son los que pueden usar las artes. No, reclamémoslas como derecho y patrimonio de todo ser humano. Sí. Lenny Pérez tiene cara. Sí, estuve en Cuba hace unas cuantas semanas y allá se ha dado una terapia que se llama psicobalé. Allá se le da terapia a las niñas y a los niños también, dándole formas de presentarse emocionalmente, su pensamiento a través del cuerpo. Mire, me encanta, porque sabemos que aquí se usa bastante la terapia del arte, la musicoterapia. A veces no sabemos que es una opción para niños o adultos. ¿Y qué tal psicobalet? ¿Por qué no? Danza terapia. Familias, estamos hablando sobre las artes para la salud y el bienestar. Tenemos las llamadas de hoy, son programadas porque no estamos grabando en vivo, no estamos transmitiendo en vivo, sino con anticipación. Pero aquí ya teníamos una lista desde hace un rato y llevas un tiempo esperando. A ver si ahora sí llega Gema. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Gema, ¿nos escucha? Sí, sí, sí. Gracias por esperar. Bienvenida. Hola, hola. Mucho gusto. ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues yo, hablando de lo que es el tema del arte, como una herramienta para tener mejor confianza en uno mismo, yo participo con el programa de autodefensa en Santana. Entonces, pues, me parece que es un pues sí, que es una herramienta demasiado necesaria en las comunidades de color, especialmente comunidades migrantes, que hemos tenido una historia de represión a través de diferentes falta de representación, ¿no? En esas comunidades. Entonces, muchas veces no tenemos la misma disciplina para poder tener nuestras vidas ordenadas, ¿no? Entonces, programa de autodefensa, lo que hemos logrado es de que lo que se logra en esta clase es de que ayudamos a controlar los movimientos del cuerpo, y cuando podemos controlar los movimientos del cuerpo, esto también nos ayuda a controlar las emociones y tener pues esa disciplina que es muy necesaria en nuestras vidas. Fabuloso, fabuloso. Así que como digamos, como un arte marcial de la defensa personal, estamos hablando cómo las artes nos pueden empoderar o nos pueden hacer sentir y ser más fuertes para poder lidiarnos, desenvolvernos o defendernos según la situación. Usted mencionó depresión, o qué tal represión, o qué tal desesperación. Son situaciones a veces que nos bajan el moquito, como decimos, que nos debilitan. Aquí usamos la vitamina de las artes, como dijo Alejandra Cervantes. Y ahí desde el sur, quizá vamos a llamar a Gema cuando hagamos el programa a principios de año sobre la actividad física y el deporte, también como maneras de fortalecer la salud. A ver qué dicen nuestros invitados. Empecemos por aquí. Esta vez, Douglas Mundo. Bueno, me encanta escuchar que la manera de expresión, la creatividad es muy importante, y ya estamos escuchando que el arte, a un principio decíamos es la música, es la pintura, pero estamos dándonos cuenta cada vez expandiendo esos conceptos, y qué bueno que sale de nuestra comunidad, de nuestra gente, basado en la experiencia propia, en las maneras que ellos han encontrado para poder lidiar con sus propios problemas, ya sean emocionales, inclusive físicos, porque muchas veces la gente que tiene algunos impedimentos físicos dice no puedo, pero todo está en la mente y en el corazón para poder hacer las cosas bien. Y yo sigo diciendo por la capacidad creadora, esa capacidad creadora que tenemos nosotros es muy importante, y el mundo en este momento, el mundo reclama eso, reclama seres humanos que seamos creadores, que seamos creativos, los gobiernos, en la educación, toda la esencia del ser humano requiere que seamos creativos, y de esa manera estar educándonos también. Sí, les estamos haciendo eco. Como dijo usted y la señora Gema desde Los Ángeles, ciertamente estos momentos históricos incluyen mucho dolor y injusticias y situaciones que definitivamente queremos cambiar. En lugar de achicopalarnos o amargarnos, ¿qué tal de manera creativa y creadora, innovadora, encontrar las soluciones que de las maneras regulares no se han hallado aún? Lenny Pérez. Quería añadir también, pensando en nuestros países, ¿verdad? Yo soy de la República Dominicana, en el Caribe se baila mucho, ¿verdad? Uh-huh. Se baila el merengue, la bachata. Entonces, me recuerdo desde chiquita nos ponían a bailar con una pareja. Entonces, uno aprende a ser cooperativo con otra persona, ¿verdad? A ser simbióticamente, ¿verdad? A conocer su propio espacio, el espacio de la persona con cual está bailando. Entonces, esa manera se socializa el niño, ¿verdad? A ser cooperativo con sus vecinos, con sus amigos, etcétera. Así que sí, ciertamente, no solamente en el Caribe, todos los seres humanos nacemos con la música por dentro. Sí. Es que a veces no se Así nos es. Cultiva, pero si es parte de la vida diaria, muy bien. Si no lo es, que empiece a hacerlo, que aumentemos nuestra dosis de música y de artes en nuestra vida y nuestra calidad de vida en general aumentará. ¿No es cierto, Alejandra Cervantes? Sí, yo tengo una experiencia también con, porque nosotros tenemos clases de karate, entonces una niña estaba sufriendo bullying. Esto que es, a veces dice uno, ¿qué hago? Y esto acoso, es una plaga, no sé qué hacer porque hay ahí mucho miedo de por medio. Bueno, la mamá pensó llevarla a la clase. El mismo día el niño dejó de molestarla porque ella le dijo, pues tú verás si me pegas, pero yo ya estoy en clase de karate. Y ya el niño se fue, bueno. O sea, nos sirve, sí, nos fortalece. Sí. Ay, nos... me encantan esos testimonios. Sí. ¿Qué dice al respecto, Gemma, antes de despedirla? Desde el sur y en el norte también estamos usando las artes de la defensa personal también para manifestarnos y mejorar lo que hay que mejorar. Dice, sí, también tengo una experiencia parecida. Nosotros damos clases a niños. Y había un niño que tiene como atención déficit, ADD en inglés le llaman. Trastorno de déficit atencional, problemas de concentración, hiperactividad. Y a veces tienen como problemas sociales, pero cuando han venido a la clase, como que eso ha mejorado mucho y tal vez es una forma muy creativa, ¿verdad?, de poder ver cómo solucionar esos problemas de los niños que luego no tienen, pues que quieren ponerlos en ciertas en clases donde luego no los van a dar la misma atención y cuando es algo físico, ellos aprenden. Lo hemos visto en nuestros niños. Fabuloso, pues que siga siendo ese importante trabajo, ciertamente es una opción, sino como alternativa, como suplemento, una consideración más a tener para todos. Todos estamos pasando por alguna situación que pudiera ser mejorada con un poco de más de arte y de música en nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestro entorno hogareño, laboral, comunitario y social. Ese es el tema de hoy, familia, las artes y el bienestar. Se acerca el nuevo año. ¿Qué tal eso como una resolución de año nuevo? Aumentar la vitamina arte en nuestros hogares y comunidades. No estamos recibiendo llamadas en vivo porque el programa lo grabamos con anticipación y también les grabamos estas guías sobre el tema de hoy. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para aprovechar los beneficios de las artes para nuestra salud y bienestar. Expongamos a una variedad de tipos de arte y música, incluyendo las de nuestros antepasados y las de culturas diferentes. Tengamos al alcance materiales de arte e instrumentos musicales para utilizarlos frecuentemente. Alentemos la expresión artística y musical sin criticar los intentos de grandes y chicos. Incorporemos música y canciones en las rutinas de casa y el trabajo. Compartamos ratos amenos creando arte y cantando y bailando en familia. Consideremos tomar clases de arte, música o danza. Visitemos museos, conciertos y programas musicales. Consideremos la terapia del arte y musicoterapia para ayudarnos a lidiar con situaciones difíciles. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únanse al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Sí, aquí estoy. Aquí está nuestro panel de invitados. Contamos hoy con Douglas Mundo, Alejandra Cervantes y Lemny Pérez. Y no estamos tomando llamadas en vivo porque el programa lo grabamos con anticipación, pero sí estamos poniendo unas llamadas programadas que sabíamos de personas que tenían algo que contribuir sobre este tema y se las estamos dedicando una a una. Por ejemplo, pero antes de la siguiente llamada, ¿algo de las guías, de estos consejos y recomendaciones que leyeron que alguien quisiera enfatizar o abundar? ¿O estamos todos de acuerdo? ¿Buenas ideas? Sí, muy buenas ideas. Sí. Fabuloso. Pues sí, sí, podemos, por, como decía yo, si vemos que un niño por ahí está un poco tímido, pues hay que llevarlo. Y entre más chiquitos, eso sí es algo muy importante, entre más chiquitos los niños empiezan a explorar esa pasión que tienen, es mucho mejor, porque después tenemos un montón de adultos que no quieren hacer nada. Qué bueno que menciona eso también. Se nota que en el desarrollo también del sistema nervioso y del cerebro, muchas veces como aprender un nuevo idioma, es bueno lo más temprano, se facilita. Hay unas ventanas de oportunidad, digamos, a la hora de cultivar ciertos talentos musicales o artísticos que se florecen más, mientras más temprano mejor. Así que exponerlos, tenerlo como parte de su desarrollo en todas las etapas. ¿Usted lo hace así con Sofía? Claro, por supuesto. Desde que ella vio que agarraba una guitarra, ella empezó a preguntar por una guitarra. Tuve que comprarle su guitarrita. Y ya está ella donde va y me ve con una guitarra, ahí está ella ya. Yo estoy tratando de promover un poquito, me imagino que a lo mejor puede hacer que lo traiga en su DNA, como decimos, ya lo trae en la genética. A lo mejor, yo creo que sucedió lo mismo conmigo, yo lo traía de mi padre. Me recuerdo cuando por primera vez tenía uso de conciencia, como quizás por ahí los 5 o 6 años, yo quería tener una guitarra, pero mis padres eran demasiado pobres que no tenían para comprarme una guitarra. ¿Qué es lo que hizo mi padre? Y ahora reconozco el valor y la importancia de lo que hizo. Él hizo, cogió un pedazo de madera, le puso 3 cuerdas y me la regaló. Y ese fue el regalo más maravilloso. Yo era el niño más feliz del mundo en ese momento. Y eso fue lo que me ayudó a seguir, a iniciar y empezar a aprender instrumentos musicales, aprender la guitarra. Y bueno, como decía, a lo mejor ya venía un poco en mi genética y he venido aprendiendo por mi propia cuenta. Ojalá hubiese tenido la oportunidad de niño, de joven, de tener un maestro que me hubiera ayudado a enseñar o que me hubiera enseñado bases más sólidas, más fuertes, a lo mejor sería un mejor músico. Pero por de pronto, lo que sé, lo poquito que he aprendido con mi propia experiencia, lo valoro y lo disfruto hacer. Y empecemos hoy. No podemos echar para atrás lo que no se hizo, lo que dejó por hacer. Me recordó su historia, la de la que canta Ricardo Arjona, guatemalteco, de cuando su papá le regaló su primera guitarra. Eso no se olvida. Porque qué tal, quizás hubiera sido cualquiera de nosotros, el artista o el músico mejor de genética o de herencia de potencial, si no tiene los instrumentos, si no se le fomenta, si no se les da el tiempo, los materiales, no se manifiesta. Alejandra Cervantes. Estos testimonios son tan valiosos porque muchas veces los padres creen que no son capaces de darle nada a su hijo. Quieren darle tanto que no le dan nada. Esos cantitos con los que nos crecieron a nosotros, yo creo que todos tuvieron papás que les cantaban ahí el pollito pío pío y cositas así. Ahora se está olvidando porque ya hay computadoras, radio, televisión, pero los papás es lo primero que tienen que hacer, nutrir esa criaturita desde que está en el vientre, ya empezar a hablarle, a cantarle, eso, contarle las historias. Seguro que Douglas ya le cantaba a Sofía desde la panza. Por supuesto. me acuerdo, you know, los pollitos, los patitos, y yo sé que mi esposa si escucha esto le va a dar risa, porque justamente cuando ella estaba en el vientre yo comenzaba a cantarle, le cantaba, tocaba la guitarra y algunas canciones, y desde que nació y comenzó a hablar, no paramos de cantar. En el auto, cuando vamos, tengo toda su música. Y si tú le preguntas cuál es el nombre de cada canción, ella te va a decir, oh, esta es la piñata, este es el cielito lindo, y las canta. Y la música que le estoy proporcionando a ella es esa, la que ella quiere, la que ella le gusta, y ahí vamos promoviendo. Eso también, mantener abiertos los intereses y las inclinaciones de los niños. Quizás usted quiere que sea violinista, pero sí, lo que le gusta, Carlos Santana, el papá quería que fuera violinista. Mire, si hubiera sido violinista no hubiera sido el guitarrista que es. Así que permitir que se manifiesten, conocerlos para que florezca la semillita que nos ha tocado cultivar. Familia, el tema son las artes y el bienestar. El arte y la cultura, lleva una llamadita esperando, así que a ver cómo les respondemos. Aquí le estamos abriendo la línea a la señora Concepción. Bienvenida, Cuerpo Corazón Comunidad, Concepción. Adelante, Concepción, ¿todavía está lista? Uy, parece que la dejamos esperando. ¿Se cansó de esperar, Concepción? Quizá la productora, casi doctora Liz, la encuentra de vuelta. Entonces, si no es así, entonces tome nota, familia, que vamos a poner entonces el calendario comunitario. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón comunidad. Bienvenidos al taller gratis para hacer manualidades de la temporada festiva el viernes 19 de diciembre de 6 a 8 p.m. en el Centro Pecubit en San Rafael. Llame a Nicolás al 415-473-2850. Prepárese para obtener su licencia de conducir. Canal Alliance ofrece clases gratis. Llame al 415-454-2640. Durante este mes de la doctora Marisol habla sobre el bienestar familiar en el programa de TV Charlando con Teresa Foster en los canales comunitarios de Marin, Sonoma, Napa, Solano y Sacramento. Y continúan los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. Continúa Cuerpo Corazón Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Déjeme bajarlo para que nuestra gente no trate ese número hoy, pues hoy no estamos en el aire en vivo, sino que grabamos este programa con anticipación, así que las llamadas que estamos poniendo las programamos ya con antelación. Estamos hablando sobre las artes y el bienestar, el arte y la salud, de lo que estábamos comentando durante la pausa. ¿Quiere compartir con el público antes, Lemmy? Sí, quería decir, como terapista, no todo el mundo tiene la habilidad, la disposición o el deseo de querer hablar. Entonces es importante también que si el niño o la persona, el adulto, el quien sea, no quiera hablar con otra persona para tratarse, sería de un problema, un trastorno, que puede siempre ir a una terapia de música, una terapia de arte, así como mejor manera de ellos mismos desarrollarse emocionalmente, expresarse sus pensamientos y etcétera. Exacto, exacto. Y cuidado con las comparaciones. Sí. Cada persona es un individuo tal como es y tiene algo que ofrecer. Es como decimos, si en la sinfonía de la vida todos tocáramos el mismo instrumento, ¿qué tal? Faltarían voces necesarias, importantes y valiosas. ¿Qué más tenemos que decir sobre el arte y el bienestar? Porque encontré una cancioncita interesante que voy a poner otro pedacito. Pues, sí. ¿Lo ponemos entonces? Sí. Okay. Y a ver si... ¿qué tal? Si hoy vamos a tratar a Concepción otra vez. No nos rindamos con Concepción. Señora Concepción, le vamos a dar... Espera, señora Concepción, la vamos a poner ahorita al aire. Señora Concepción, ¿nos escucha? Un momento. Sí, dígame. Uy, qué bueno, la alcanzamos esta vez. Cuerpo, Corazón, Comunidad está listo para su comentario. ¿Qué nos dice? Sí, no se preocupe. Está al aire, está al aire. ¿Qué puede, quién tiene un comentario, un consejo o una consulta para el panel? Un consejo. Adelante. No, pues yo nada más busco un consejo porque ya ve que a veces se distraen mucho los niños y no sabe uno de qué modo les pone uno música, los trata de entretener y pues nada. Así que cómo entretenerlos, cómo ocuparlos, cómo aprovechar, digamos que tenemos que hacer algunas cosas sin que ellos nos interrumpan, cómo tenerlos bien ocupaditos. Muchísimas gracias por esa pregunta. Vamos a ver qué responde el panel. Alejandra Cervantes. ¿Qué edad tienen los niños? ¿Qué edad tiene el niño que está preguntando, señora Concepción? No, pues lo único que nosotros hacemos es ponerle en la televisión, sí, las caricaturas. Sí, pero ¿qué edad tiene el niño? ¿Cuántos años tiene su hijo? Son niños, ¿cómo le quiero decir? Que cuidamos. Los niños que cuidan. Ya mis hijos están grandes, ya ellos. Pues hablemos de las distintas edades y sean nuestros o de otros padres. Después de todo, todos son nuestros niños. Muchísimas gracias por el punto. Así que arte como entretenimiento para ocuparlos, para educarlos mientras estamos cuidándolos. Alejandra. Lo más fácil que casi todos los niños aman es dibujar y pintar. Así que una caja de colores, crayones, marcadores va a ayudar muchísimo. Otra cosa que se ponen también muy a veces inquietos es porque quieren caminar, quieren salir al parque, quieren mover el esqueleto. Es difícil que una persona saque 4, 5 o más niños, pero busque una calle cerca y sáquelos a caminar un rato o jugar en el patio. Sí, idealmente es en el aire libre, con la naturaleza, y eso es un programa en sí mismo. Pero aunque sea adentro, digamos, si se quiere mover, ¿qué tal ponerle? Si va a ser un video, pues algo donde puedan estar brincando, saltando, imitando con movimiento, no sentaditos, nomás aplatanados, Douglas Mundo. Claro, exactamente. Estaba pensando justamente en un niño, en un niño que no puede estar más de 5 minutos, como están pequeños, no pueden estar más de cierto tiempo haciendo lo mismo, que quieren estar interactuando, estimulando, y especialmente si están desarrollando sus músculos, you know, entonces necesitan ese tipo de acción, necesitan bailar, y si usted le busca, si le va a poner la televisión, sí, búscale televisión que sea, digo, algo como un programa que sea educativo, pero que tenga algo creativo, como baile, que puede pintar, que vea lo que se está haciendo para que se pueda inspirar también. Actividades. Exacto, de manera activa. Y cuando hablaron de colores, y pueden ser crayolas o marcadores o acuarelas, según las edades y los materiales que tengamos disponibles, artes visuales o de modelar con el Play-Doh o la cerámica, ¿qué tal el hacer arte con recortes de revistas y hacer sus propios carteles, pancartas, posters? Sí. ¿Lemni? Sí, iba a decir también, a veces sí en la casa tienen una máquina de juego como un Wii U, ¿verdad? A veces hay juegos ahí de baile, de danza, en cuales ellos se puede cansar, ¿verdad? A través del baile, en casa, ¿verdad? Ponemos el Wii, y por ejemplo hasta la academia de pediatras ha dicho que es muy buen ejercicio, y también ponerles música. Y hay clases en el colegio, quizás ella le conviniera tomar una clase por ahí un sábado o en algún centro comunitario para que uno aprende y entonces practica con los niños que cuidan. Buen punto. Aprovechar esas clases que hay en agencias comunitarias o en los colegios, donde lo que podemos aprender se lo pasamos a los niños. O si nos dedicamos a cuidar niños, como los proveedores de cuidado infantil, en algunas de estas clases nos dan muchas ideas, herramientas, el que esté en internet, lugares de internet o CDs que podemos conseguir como herramientas. Esperamos que eso les sirva. Muchísimas gracias y adelante cuidando a todos nuestros niños, señora. Y qué bueno que no perdimos a Concepción. Hablando sobre el arte y la sanación, prestenle atención a esta parte de la cancioncita que voy a poner, que se llama Por Amor al Arte. Por amor al arte, dejaron de escribirse historias para contarte. Se secaron los mares de sueños para despertarte. Por amor al arte, la noche se hizo de día, borrando la oscura sombría de tu soledad. Por amor al arte, la luna se bajó del cielo pa' consolarte. Las nubes dejaron paso al sol para iluminarte. Tan fría y dejaste de sentirte vacía por tu soledad. Y lo voy a bajar ahorita. Ciertamente, ante la soledad, el arte, ante los corazones rotos, el arte, ante las necesidades de conectarnos con alguien a través de la distancia, las artes y la música, ¿no? ¿Qué reflexionan según esa canción? Que ya estamos casi despidiéndonos. Alejandra Cervantes. Bueno, que la escribió de corazón, que tiene mucho arte. y qué bueno que pudiéramos descubrir todos un poco también esto y apoyar nuestros talentos locales. Traemos a veces artistas de sabe Dios de dónde, y lo que tenemos aquí muchas veces no lo apoyamos. Tenemos que, ¿de qué van a vivir nuestros artistas si no los estamos apoyando? ¡Qué buen punto! Es una barbaridad lo que gastan a veces las personas en ciertas personalidades y conciertos que cuestan barbaridades, cuando tenemos en nuestros propios vecindarios y comunidades músicos de verdad, músicos que no solamente cantan basofia, sino cultura, historia y corazón. Y es hora de casi ir cerrando. Vamos a ver qué se nos ha quedado por decir. Entre nuestros invitados contamos con Douglas Mundo, el director ejecutivo del canal Welcome Center. Bueno, yo creo que para ir cerrando, mi consejo general sería enfocado en los niños, en los jóvenes, en los adultos. En los niños, una vez más, como padres tenemos que aprender a ser padres. No es solamente llevar las cosas y tratar de responder a las necesidades, pero tenemos que también pensar en cómo podemos ofrecer oportunidades a los niños para que puedan ser creativos. A los jóvenes también, no pierdan sus sueños, no pierdan esa creatividad, desarrollen la creatividad, porque es muy importante en cualquier tipo de arte, la música, la pintura, lo que sea. No pierdan, no dejen de soñar, porque eso es importante. Que no nos los quite nadie. Que no nos quite nadie. Aun cuando no tengamos la libertad temporalmente, no perdamos esta parte de nuestra identidad como artistas, como creadores. Muchísimas gracias. ¿Y sabe que van a acomodar una llamadita más? Aquí estamos corriendo con el reloj, pero veamos a ver si podemos poner a María, aunque sea por un ratito. Adelante, señora María. Se fue. Parece que no. Bueno, lo intentamos. Lemny Pérez, ¿qué dice? Quería decir que se han hecho investigaciones en cual el lado derecho del cerebro es el artístico y el lado izquierdo es el científico. Entonces es bueno de darle ejercicio a ambos lados para ver un balance de salud mental. Ciertamente, sí, la dominancia de los hemisferios, y se ha encontrado que los niños que aprenden música pequeño pueden hacer mejor matemáticas, literatura y las otras materias. Hace la diferencia, aprovechemos, familias. Alejandra Cervantes, directora ejecutiva de Nuestra Voz de Sonoma, ¿cómo se despide? Pues porque leer, escribir, todo es un arte, el arte de escribir, el arte de leer, el arte de contar. Pero nosotros como comunidades tenemos que unirnos, tenemos que estar en comunidad, sanar todo lo que esté por ahí mal. Si nuestros niños tienen problemas, si nuestros jóvenes tienen problemas, nosotros como comunidad tenemos el poder de resolver esos problemas. Si nos unimos, si se juntamos 100 músicos, imaginan ustedes el poder que tenemos ahí, o 100 pintores, lo que podemos construir con toda esa pintura, con todo ese amor. Que trasciende las fronteras, que trasciende las barreras, los idiomas, más allá de 1,000 palabras. Muy cierto. Hasta la perrita Chloe, trascendiendo las especies, está echando porras, haciendo de acuerdo. Y nuestra terapista es casi doctora Lemny Pérez. ¿Qué dice para cerrar? Pues gracias por tenerme aquí hoy. Nada más quería decirle a todo el mundo que siga con sus sueños, que sigan siendo creativos, que saquen tiempo, ¿verdad? Porque usualmente estamos tan ocupados con el trabajo, con los niños, con la familia, con la cocina. Es bueno también de sacar tiempo con uno mismo para ser creativos. Es importantísimo, familia. Recordemos, todos, lleguemos a ser artistas y músicos o no, podemos expresarnos, entretenernos y sanarnos a través de los medios artísticos. Tengamos instrumentos para las artes y la música en casa. Compartamos buenos ratos creando proyectos de arte o tocando música, cantando, danzando, visitando los maravillosos museos y localidades musicales que tenemos cerca. ¡Qué mejor manera de ahogar las penas y multiplicar las alegrías! Gracias, familias. Les invitamos a seguirnos por la página cuerpocorazoncomunidad.org, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupos, caminatas, yogas, zumbas y eventos, a leer nuestras columnas en La Voz e Impulso Luz, aliados en los medios de comunicación. Y al despedirnos, nos agradecemos a Peter B. Collins, director ejecutivo, Pedro, a Liz Aguirre, casi doctora. Momento. Gracias a Douglas Mundo por la música de programa. Gracias, Peter. Nos dedicó la canción tema y ahora nos está poniendo música de fondo. Douglas Mundo, director ejecutivo de Canal Welcome Center, director ejecutiva de Nuestra Voz de Sonoma, Alejandra Cervantes, y terapista en el oeste de Marín, Lemny Pérez. Gracias también a las estaciones que nos transmiten, a los que nos transcriben, Damaris Díaz y Enrique Ulloa, y a ustedes, amigos, que cada día, día a día, cada hora, comienzan a apoyarnos, alentarnos, animar a nuestra gente, apreciar, aprender y aprovechar los beneficios de las artes para nuestra salud y bienestar. Hasta la próxima semana, en la misma estación, a la misma hora, cuando comenzaremos el año hablando sobre la actividad física, los deportes y la salud. Traté de hacerlo con ritmo, pero ni modo. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y... ¡Sí, se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntele a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins.